Ok, primera de Juan, capítulo 2, ¿estamos ahí? Sí, primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, la semana pasada ya estudiamos algo de este pasaje, pero esta semana que lo estuve checando, que lo estuve revisando, el Señor me hacía mirar que obviamente no lo vimos exhaustivamente, no lo vamos a ver exhaustivamente, pero vamos a ver un punto y vamos a hablar hoy acerca de que no hemos sido llamados a amar las cosas. No hemos sido llamados a amar las cosas de este mundo. Mire cómo dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? Vamos a tener una palabra de oración. Dios Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Y también queremos darte gracias, Señor eterno, porque en esta hora podemos ir a la palabra. Y esta palabra puede traer renuevo sobre nuestras vidas. Padre eterno, que cumpla su propósito en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la semana pasada hablamos sobre la importancia de no amar al mundo, ¿lo recuerdas? Hablamos de cómo el amor de parte de Dios que nos es impartido hace que no amemos al mundo. El día de hoy vamos a continuar, obviamente, con esta enseñanza, pero vamos a hablar de que no solamente no hemos sido llamados a no amar al mundo, sino de que fuimos llamados a no amar las cosas que están en el mundo. Y mire, parece mentira, pero podemos llegar a amar las cosas. Mire, si hablamos de un animalito, por ejemplo, de un perro o de un gato, un ratón, un hámster, bueno, si incluso hablamos de un pez, quizá lo podemos entender, ya que interactuamos con ellos. Pero el que una persona se enamore de las cosas que son inanimadas y que fueron creadas para que las usemos y no para que las amemos, parece increíble. Parece increíble pensar que alguien se puede enamorar, por ejemplo, de un coche. Mire, yo conozco personas que cuidan más el carro que a sus propios cuerpos o que a sus esposas e hijos. Algo le falla al carro y de inmediato lo mandan a la agencia. Pero se enferma uno de los hijos, la esposa e incluso ellos, y ahí están tomando remedios caseros. En vez de ir al médico, fue en lugar de comprar medicamentos. ¿O qué tal de aquellos que se enamoran de la televisión, sin importar de qué tipo sea? Puede ser de cinescopio normal, o puede ser de plasma, o incluso de LCD, de esas pantallas enormes que hoy en día están vendiendo y que se ven tan hermosas. Personas donde pasan más tiempo frente al televisor que el tiempo que le dedican a su familia. Incluso, hermanos, parece mentira, pero en muchas ocasiones en nuestros hogares el televisor ocupa el lugar de mayor importancia en la casa. Está al centro de la casa, donde todos nos reunimos alrededor de él para contemplarlo. Parece increíble que alguien se pueda enamorar de una casa o de los muebles que ocupan esa casa. Personas que se compran una sala, que se compran un comedor, preciosos, pero para tenerlos como exhibición, porque nunca los usan. Tienen un comedor preciosísimo, pero todo el tiempo comen en la cocina. Tienen una sala preciosa, pero nunca la usan. Entran a sus casas descalzos para no ensuciar y gastar el piso. ¿Y qué podemos decir de todos aquellos que aman la ropa? No hablamos de aquellos a los que les gusta la ropa, ojo, sino de aquellos que aman la ropa. Personas que aman sus trajes, sus camisas, sus corbatas, sus zapatos, sus vestidos, sus tacones, que les han hecho un lugar especial para tenerlos. Pero curiosamente no se ponen la ropa, sino solamente para verse en el espejo y contemplar cómo luce con ella. Pero nunca la usan, ¿sabe por qué? Porque se gasta. Parece increíble que este tipo de personas existan. Personas que no han entendido que las cosas son para que nos sirvan y no para que nosotros les sirvamos a las cosas. ¿Sí se escuchó bien? Lo voy a repetir. Personas que no han entendido que las cosas son para que nos sirvan y no para que nosotros les sirvamos a las cosas. Y mire, con esto no estoy queriendo decir que no debamos cuidar lo que tanto trabajo quizás hemos podido obtener y que con la bendición de Dios tenemos. Es decir, es legítimo cuidar la sala y el comedor. ¿Está de acuerdo conmigo? Es legítimo cuidar el carro o cuidar la ropa. Pero no nos estamos refiriendo a cuidar, sino nos estamos refiriendo a aquellos que no solamente cuidan, sino que las aman. Es legítimo cuidar el carro. Es legítimo que usted lo lave a lo mejor todos los días. Es legítimo que usted lo tenga limpio y lo procure tener limpio. Pero lo que no es legítimo es que casi le quiera dar un infarto el día que usted descubre que en el súper le dieron un rayón. Eso no es legítimo. Es legítimo el querer mantener cuidadas a lo mejor nuestras salas. Y el que si tenemos niños chiquitos, como ya me ha tocado mirar, pues procuremos que los niños no estén trepados en la sala brincando sobre ella. Lo que no es legítimo es que nunca utilicemos la sala para estar en ella. Miren, uno de los más claros ejemplos que nosotros podemos ver a través de la Biblia es a través de la vida y a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar un poquitito de qué se despojó el Señor. ¿Qué es lo que significa que Él se haya despojado de sí mismo? Y a veces lo que no pensamos es que el Señor Jesucristo se encontraba en gloria. Y todo cuanto había y todo cuanto hay en este mundo estaba a su disposición. Él era el dueño de todo. La Biblia nos dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y todo cuanto hay, a Él le pertenece, porque por Él fue creado. Pero cuando la Biblia a mí me dice que Él se despojó y vino y tomó forma de siervo, yo le pregunto, ¿de cuánto era dueño el Señor Jesucristo como hombre en esta tierra? ¿Nació en un palacio? ¿En medio de ropas finas? Cuando nosotros analizamos la vida del Señor Jesús, cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que en este mundo, en esta vida, lo único que poseía, escúcheme bien, lo único que realmente era de su posesión material fue aquello que se disputaron los soldados al pie de la cruz, su túnica. Fue lo único que se disputaron, porque era lo único que poseía, era lo único que tenía. Y lo último que le quitaron, antes obviamente de quitarle la vida. Cuando Él muere en la cruz del Calvario. Pero ahora yo te pregunto, ya que entramos a este tema, ¿por qué murió el Señor Jesús en la cruz? ¿Acaso murió para que tú y yo fuéramos ricos? Como muchos enseñan. ¿Murió para que tú y yo jamás, de los jamás, tuviéramos que volver a enfrentar problemas y dificultades? ¿Murió para que tú y yo pudiéramos tener todas las cosas que este mundo ofrece? Mira, deja un dedo ahí porque vamos a regresar. Y acompáñame con tu Biblia a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Fíjese bien. Murió para que fuéramos reconciliados con Dios, dice la Biblia, ¿no es cierto? Para que fuéramos reconciliados con Dios. Murió para que tuviéramos salvación y vida eterna, según lo que leímos. murió para que pudiéramos ser justificados delante de Dios, es decir, para que fuéramos tratados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Para eso murió Él, para que escapáramos de la ira de Dios, es decir, murió para que pudiéramos escapar del fuego del infierno. Murió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Se da cuenta? En ninguna de estas partes de la Escritura se mencionan las cosas materiales. En ninguna de estas cosas se menciona el hecho de que el Señor viniera a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos prósperos o prosperados. Tampoco se menciona que el Señor muriera para que tú y yo pudiéramos poseer todas las cosas que hay en la vida, sino que aquí nos habla de aquellas cosas que son pura y meramente espirituales y nada más. Quizás alguien entonces pensará, pero pastor, la Biblia dice que el Señor vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. ¿Qué no se refería con eso de abundancia a la abundancia de los bienes materiales? Mire, lo quiero llevar a esta escritura porque quiero que la analicemos. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Ahora cheque muy bien. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí está hablando de quién, del diablo, ¿ok? El diablo no ha venido sino a qué, a hurtar, que robar, matar y destruir. Pero fíjese, ¿a qué vino el Señor? Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Él ha venido para que tuviéramos vida y para que esa vida la tuviéramos en abundancia. Y precisamente gracias a esta palabra abundancia, que en griego es pesos, es que muchos han llegado a pensar que el Señor se estaba refiriendo a una abundancia material, a una abundancia de bienes. Pero ahora yo quiero que piensen lo siguiente, fíjense en el texto. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor Jesús? A los discípulos, ¿está de acuerdo conmigo? Es una palabra que está dirigiendo a los discípulos. Ahora, ¿cómo se encontraban estos discípulos? ¿Se encontraban vivos o se encontraban muertos? Usted me puede decir, ¡ay, pastor! ¿Pero cómo se atreve a preguntar eso? Claro que se encontraban vivos, y efectivamente, hermano, claro que se encontraban vivos. ¿Ok? Entonces, si ellos estaban vivos físicamente, ¿por qué les dice que Él vino para que tuvieran vida si estaban vivos? Porque se está refiriendo a la vida espiritual, ¿verdad? Porque ellos se encontraban muertos espiritualmente. Ahora, fíjese bien, Él les está diciendo que Él ha venido para que tengan vida, y no una vida física, porque ellos físicamente estaban vivos, mas espiritualmente estaban muertos. Y continuando con esta idea, les dice: y he venido para que tengan vida. ¿Y miren qué? ¿Una abundancia física? No. Si está hablando de una vida espiritual, está hablando de una abundancia ¿cómo? Una abundancia espiritual, es decir, una vida mejor después de esta vida, una vida superior a la que están viviendo en estos momentos. ¿Se da cuenta? La gente que te dice es que Cristo ha venido para que tengamos vida abundante, y vida abundante significa abundancia en todos los sentidos de la vida, se está mintiendo, porque no está hablando este pasaje de ese tipo de abundancia de la cual muchos falsos maestros nos han querido venir a enseñar y engañar, sino nos está hablando de una vida abundante, espiritualmente hablando. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué? Enriquecidos, y enriquecidos espiritualmente, de tal manera que las riquezas que no son de este mundo, ni pertenecen a este mundo, ¿ahora son de quién? Ahora son de nosotros, gracias a Jesucristo. Pero en ningún momento se está refiriendo a los bienes, a las posesiones materiales, a las riquezas de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense, para que quede bien, bien claro, el Señor Jesús lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, ¿cómo se dice? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, Dios, que es el autor de la vida, nos dice que la vida no consiste en la cantidad de bienes materiales que podamos acumular o amontonar. No consiste en las cuentas de banco que podamos tener. No consiste en las casas que podamos comprar. No consiste en las joyas, los yates, los aviones, los carros, los viajes que podamos hacer. ¿Se da cuenta? Y por si fuera poco, les cuenta a los discípulos y nos cuenta a nosotros una parábola. Pongan sus ojos en el verso 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hagan una pausa ahí. Aquí está hablando de un hombre que era muy, muy, muy rico, hermano. Mire, yo le voy a decir algo. Cada vez que nosotros leemos esto y pensamos en los graneros y pensamos en los lugares donde ellos guardaban sus cosechas, yo no sé usted qué se imagine que era eso, pero así como el día de hoy, eran construcciones que eran caras para hacer. Yo le pregunto, ¿cuál es el precio, cuál es el costo de una bodega hoy en día? Una bodega chiquita, un terreno pequeño. No hablemos de un terreno muy, muy grande, pero hablemos de un terreno de unos 200.